Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Estamos en comunicación con Mara Colinao, comunicadora, integrante de Mapuche Kimun Radio, de Radio y Televisión del Neuquén. Mari Mari, Mara, Laura y Adriano, te saludamos. ¿Cómo va? Mari Mari, Adriano, Laura, Mari Mari, Compuche, Inche, Cubel Calén, Mulepantu, Fachi, Suta, Guaría, Buenos Aires, acompañando este tercer malón de La Paz. Un saludo para todos, compañeros. Fele y Mara, bueno, vos reconocida en la radio, ahora fuera del programa Mapuche Kimun, donde les escuchamos los viernes a la tarde, también en el fin de semana en la programación de la radio. Así que un gusto, Mara, tenerte en el aire de la radio en estos momentos. Y contanos, estás en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vas a participar de esta Minga por la Palabra, que tiene todo este contexto de la movilización del tercer malón por la paz desde la provincia de Jujuy. ¿Cómo están las cosas, Mara, por aquel lado? Fele, también así es, estamos acompañando, hemos sido convocadas como comunicadoras mapuche a ser parte y a registrar, por supuesto, todo lo que va aconteciendo con esta audiencia que va a suceder a partir de las 15 horas en la sala número 2 de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, donde van a estar presentándose en diferentes hermanas. En principio van a estar desde otros territorios, Elisa Loncón, reconocida lingüista y luchadora por los pueblos del derecho mapuche. Recordamos que ella fue presidenta de la Asamblea Constituyente de Chile. Uh-huh. Ya en el día de ayer comenzó esta Minga de la Palabra, pero en Jujuy estuvieron en Purmamarca, allí y en San Roque, compartiendo experiencia con las mujeres originarias de aquella región, realizando cantos, música, intercambio de semillas y también de experiencias de lucha. En el día de hoy va a estar, como les decía, Elisa Loncón, pero también va a estar la mía Zenaida Chazacama, lo digo bien, que es una hermana quichua de la Amazonía ecuatoriana, que es vicepresidenta de la CONAIE, de la Confederación Nacional Indígena de Ecuador, acompañando y compartiendo la palabra con referentes, con mujeres de los diferentes pueblos originarios de Jujuy. La idea es poder entonces brindar esta audiencia de la palabra en el Congreso. Y bueno, la verdad que estamos movilizadas porque choca, ¿no?, estar hoy en una ciudad tan grande, tan ostentosa, podríamos decir, aquí en lo que es toda esta zona del Congreso, y ver cómo se trata nuestro lamien, pulamien de los pueblos originarios jujeños, que se encuentran en este momento frente a tribunales. Quise venir hasta la CAMPE para poder contarles de primera mano lo que está pasando aquí. Seguramente desde allí, desde la radio Pocahuyo, ya sabrán que lo que está sucediendo es que no se está atendiendo el reclamo de los hermanos originarios de Jujuy, y están en este acampe ya hace bastante tiempo, sin ningún tipo de atención. No hay baños, no se les permite armar las carpas, es decir, que están a la intemperie, y están exigiendo poder ser atendidos por los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que niegan derechos al no permitir aceptar esta demanda de derogar esta reforma constitucional, que realmente es ilegal y legítima, porque no ha contemplado los derechos ya consagrados en los marcos nacionales, internacionales, en lo que tiene que ver con la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos para poder desarrollar estos proyectos de muerte que quieren realizar en los territorios. Aquí en tribunales, la CAMPE, bueno, es muy nutrida, muchísima gente, también muchas organizaciones, también la MIEN del pueblo mapuche están aquí acompañando. Hay dos hermanos que se encuentran encadenados en la entrada de tribunales, porque como bien les decía, no están siendo recibidos, y por lo que hemos podido conversar aquí con la gente, tienen la intención de poder permanecer en el lugar hasta que se cumpla la derogación de esta reforma. Feley, también sí, lo de sabíamos de las actividades, lo que se está realizando, esto de profundizar las medidas. El día domingo aquí en San Martín de los Andes se realizó un festival para recaudar fondos para les hermanes que de Jujuy, y también se hablaba de esto del tercer malón de la paz y la negativa del gobierno de en este caso Rodríguez Larreta, que debe estar ocupadísimo en la campaña pero dejó directivas para que no se, el acampe no, no tenga los resguardos necesarios para que todos y todas se puedan manifestar, ¿no? Y se pedía un lugar, si alguno tenía familiares en este festival allá en Buenos Aires, que puedan recibir a los hermanos y hermanas de la provincia de Jujuy, bueno, para contenerlos en algunos momentos con algunas necesidades de aseo, de alojamiento y demás. Esto muestra, ¿no?, cómo los gobiernos van tomando esto del tercer malón por la paz y cómo se están abroquelando, ¿no?, para no visibilizar por una parte y por otro lado no atender los reclamos, ¿no? Exactamente, duele ver estas injusticias, ¿no?, este racismo que existe por parte de la justicia, por parte de los funcionarios. Es triste ver aquí cómo está nuestro Lamien, tanto tiempo poniendo el cuerpo, pero firmes y enteros en estos reclamos, que son reclamos por la vida, ¿no? Esto también es algo de lo que se va a estar realizando hoy por la tarde, un poco trayendo también lo que va a suceder con la Minga de la Palabra. Ahora, en breves, a las 12, hay una conferencia de prensa de las compañeras de Católicas por el Derecho a Decidir, junto a la gente de Incidencia Feminista, que también es una organización feminista, y el tejido de profesionales indígenas de Argentina, están movilizando a esta Minga de la Palabra. Esta iniciativa ha sido de ellas, como decíamos, para poder fortalecer las alianzas a nivel latinoamericano de los pueblos originarios, del movimiento indígena en general, que en todo Gualmapu está sosteniendo la vida en los territorios, defendiéndolos de estos proyectos extractivistas que ya sabemos por toda la experiencia que tenemos en nuestro territorio en Puelmapu, son proyectos de muerte, ¿no?, que no contemplan derechos de nuestros pueblos originarios, pueblos preexistentes, con derechos consagrados, como decíamos. Mara, justamente de eso quería preguntarte, para que le cuentes a los vecinos, ¿qué otras organizaciones hay? Porque hasta ahora, muchas veces, más allá de que está totalmente vedado de los medios hegemónicos lo que está pasando ahora con el tercer malón de la paz, ¿qué otras organizaciones y cómo lo ve la sociedad? Porque no es toda la sociedad así, con este racismo que imponen los medios y que impone la derecha y algunos partidos. Bueno, aquí estoy tratando de leer algunas banderas. No veo banderas de organizaciones políticas. Solo estoy viendo banderas de diferentes pueblos, de diferentes organizaciones. Aquí estoy viendo las banderas de las comunidades del pueblo Colla, organización Quillamarca Salta. No veo otro acompañamiento, por lo menos aquí. Sí, por supuesto, lo que estaba mencionando, ¿no? Desde el tejido de profesionales indígenas junto a las compañeras feministas, sí se está tejiendo esta red de apoyo que es fundamental para poder visibilizar. En la ciudad a veces uno camina y siente que parece que esto fuera una película. Indigna un poco las diferencias sociales, podríamos decir. Anoche nuestros Lamien durmieron en la calle, tirados en el piso. Habrán visto fotografías en el piso sobre cartones con frazadas. Y realmente no se contemplan los derechos de las personas, como decimos, a la protesta, pero a los justos reclamos, ¿no? Aquí no se está pidiendo solamente por los pueblos originarios, se pide por la protección de la vida toda. Entonces, defender el agua, defender la biodiversidad tendría que ser algo que nos involucre a todos como sociedad, ¿no? Vemos a la gente caminando a sus trabajos, trajeados, la gente como mirando, sorprendidos, ¿no? Porque la verdad que hay que llegar a Buenos Aires para que parezca que se enteren de que hay 40 naciones originarias preexistentes, pero vigentes hoy en la Argentina. Así que un poco desolador a veces ver el contexto en general de la sociedad, pero aquí en lo que es el acampe se siente muy fuerte el Nehuen, la fuerza, porque como decíamos, hay referentes de diferentes organizaciones. Decía también, por ejemplo, están organizaciones como la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro aquí, a través de Ignacio Parafil, que lo estoy viendo acompañando aquí adelante. Pero bueno, hay mucha gente que ya se está movilizando a estas horas para el Congreso, para poder asistir a las otras actividades que se vienen. Hoy por la tarde en la explanada del Congreso a las 15 horas también va a haber un huipalazo en lo que va a ser, yo me imagino, una intervención donde van a estar las compañeras feministas conocidas como el pañuelo verde haciendo una intervención, colocándose de pañuelo la huipala. Es decir, que hay apoyo, pero el apoyo yo siento que es más de los colectivos, de las comunidades y no tanto de la sociedad en general. Mira, acá nos están escribiendo de la plurinacional Avia Yala, ¿no? Te comentaba lo del festival del día viernes que se realizó aquí en San Martín de los Andes, en la Escuela de Música. Pudieron recaudar una buena suma de dinero, 231,000 pesos, que va a ser enviado a las hermanas de Jujuy y también para el Malón de la Paz, y agradecen. Y esto que van ocurriendo en los territorios, ¿no? Y que también seguramente con lo que nos estás describiendo, Mara, ocurre ahí frente a tribunales, en el Congreso, o cuando el Malón se moviliza o hay alguna actividad en particular, ¿no? Mancomunarse y otros pueblos originarios también, porque hay un denominador común que lo venimos reiterando y lo estamos diciendo también en esta entrevista, que es el extractivismo, ¿no? Acomodar las leyes, acomodar las constituciones y acomodar a lo que dé, ¿no? Para extraer todo desde los territorios, sea el litio, sea el petróleo. Bueno, acá en Neuquén tenemos el yacimiento Vaca Muerta con todas las problemáticas y la zona de sacrificio que está creando en distintos lugares. Digo, esto es una forma y es una forma de visibilizar también, de ahí de a poco, ¿no? Porque los poderes son muchos los de enfrente, ¿no? Exactamente, es muy grande este aparato del sistema capitalista, heteropatriarcal, racista, que se impone en los territorios, y es mucha la fuerza también de la gente originaria que se planta por los derechos, porque sabemos que el cumefelén, el buen vivir, es lo único que pretendemos para poder tener una vida digna, ¿no? En cada lugar, hoy es donde hay pueblos originarios, se defiende el territorio y hay biodiversidad frente a un cambio climático enorme. Estamos viendo a través de los grandes medios masivos de televisión cómo se están descongelando, vamos a decir, glaciares. Lo veíamos en el día de ayer con una situación allí en Río Negro, y realmente es preocupante. Entonces decimos, más que nunca tenemos que estar fortalecidos, fortalecidas, para continuar en defensa del buen vivir en los territorios. Esto es parte de eso. Esa es la fuerza que están trayendo hoy aquí a tribunales nuestros lamien de diferentes pueblos originarios de Jujuy. Tuve oportunidad de charlar con Aurora Choque, que también es integrante del pueblo Colla de Coranzul, y seguramente en un ratito ustedes van a estar compartiendo su palabra. La firmeza de cada una de las mujeres y los hombres que están aquí reclamando por los derechos. La injusticia que la vemos día tras día, e históricamente, porque si hablamos del tercer Malón de la Paz, ya sabemos que son más de 70 años que los pueblos se movilizan caminando para recibir la misma invisibilización, el mismo destrato. Solamente la policía de La Reta está aquí circundando, y nadie más para obtener respuestas sobre esta demanda que se está llevando adelante. Sí. Varias cosas con todo esto, desde, como vos decías, desde los medios hegemónicos, no solamente se niega a los pueblos originarios, se los invisibiliza, sino también se niega muchas veces el cambio climático, y también imponen como que es un problema de los pueblos originarios, ¿no? Este tipo de reclamos. Totalmente, como si no fuera la vida para todos y para todas, ¿no? Muchas veces decimos, este sistema tan racista que nos han impuesto desde la educación, desde las religiones, hoy hace que en Argentina se niegue que existen cosmovisiones de los pueblos originarios, que tienen conocimientos milenarios, ancestrales, que han sabido vivir y sostener la vida por miles de años. Se niega ese conocimiento, un conocimiento que podría enriquecer a nuestra sociedad justamente para esto, para tener un conocimiento de los lugares que habitamos y estar más en contacto. En este mundo en el que vivimos nos han cortado esa parte natural, en general hablo, ¿no? Y son los pueblos originarios quienes han sabido mantener este contacto, este conocimiento. Qué bueno que sería que la gente pudiera abrirse a recibirlo. Para eso también hay que trabajar muchísimo desde diferentes espacios. Hablamos siempre de la educación intercultural, por ejemplo, que está tan negada, y qué importante que sería que también se pueda en las escuelas empezar a tener otros conocimientos como lo son los pueblos, los que tienen los pueblos originarios, digo. Así que eso, Pulamien, eso, poder contarles eso, que aquí hay mucha fuerza por parte de la gente, a pesar de tanto destrato y tanto molestar. Estamos cerquita de donde se están realizando ahora los alimentos. Nos alegramos mucho que hayan eventos y actividades de apoyo, como siempre decimos, de la gente de a pie, que es quien busca también acompañar estas demandas que son justas por la vida. Feley Lamien, bueno, todo el Nehuen para hoy por la tarde y en estas jornadas que estás participando, Mara. Y bueno, quedamos atentos y atentas, cualquier cosa, los micrófonos de la radio están abiertos y nos volveremos a comunicar prontamente. Muchísimas gracias, Pulamien, un gusto, la verdad, poder conversar con ustedes. Les agradecemos que la Radio Pocahuyo esté en sintonía también con, por supuesto que con todos estos reclamos, agradecemos poder también a través de ustedes salir con Mapuche Kimun Radio por aquellos territorios. Seguramente nos volveremos a contactar mañana. Les recuerdo que habrá una clase pública y abierta aquí frente a tribunales por parte de Lisa Loncón y Zenaida Yasacama, así que también si tenemos información se las vamos a compartir. Feley Lamien, Mañún por este contacto y mucho Nehuen por aquellos lados. Peucayal. Mañún Meyu, Peucayal, Pulamien. Peucayal. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.